Estimado señor don Pascual Kremer Velasco, le hago llegar estas líneas que he escrito a petición suya y que relatan lo mejor que he sabido el asunto que discutimos usted y yo hace unas semanas en Bayona. Le pido disculpas de antemano por los errores y el estilo tosco y poco refinado de mi narración. Comprenderá usted, señor, que yo, no siendo persona instruida, sino más bien todo lo contrario, y además viviendo desde hace 50 años en Francia, no tenga entendederas para hacerlo mejor. Escribiré las cosas exactamente como las recuerdo, como usted me recomendó, aun sabiendo que algunas personas se inclinarán a pensar que o bien miento o bien he perdido el seso. En todo caso, espero que le interese a usted el relato de esta vieja. Con los años he empezado a creer que nada habría pasado si no hubiera sido por mi padre. El hombre no era malo del todo, era trabajador, se emborrachaba poco y cuando nos pegaba nunca era con el cinto. Pero tampoco era muy bueno, o eso decía mi madre. Recuerdo que a menudo discutía. Él solía decir que ya estaba harto y que no les debíamos nada, perdone la palabra, a esos cerdos hacendados o a los malditos curas. Entonces ella se santiguaba y le decía que era muy bruto y un descreído y que las cosas que él iba diciendo por ahí nos iban a llevar a la ruina o al exilio, como al Juan, el hijo mayor de la Dolores. Y no le faltaba razón a la pobre mujer. El día de San Andrés, a media mañana, mucho más pronto de lo normal, llegó padre a casa. Estaba como endemoniado, sudado y jadeando. Lo recuerdo, señor, como si fuera ayer. Estábamos todos en la cocina, cerca de la lumbre, como solíamos hacer en esa época por ser el lugar menos frío de la casa. Estábamos madre y yo cocinando y mi hermano pequeño, el Pedro, jugando en el suelo con la canela, una perrita vivaracha de la misma color que su nombre. A la canela le faltaba casi toda la cola y media oreja por una pelea que tuvo con unos perros asilvestrados que llegaron al pueblo hacía un año, poco más o menos. Traían hambre atrasada de varios días y no encontraron mejor cacho que llevarse a las fauces que a mi hermano, el cual jugaba a las chapas detrás de la casa. La perrita, que era la mitad que cualquiera de ellos, se les encaró y los mantuvo a raya hasta que llegó padre con la escopeta. Mi hermanito solo se llevó un bocado en el brazo, pero Canela cerca estuvo de terminar allí sus días. Llegó, pues, como le he dicho a usted, mi padre a casa como agitado y muy nervioso. Se llevó a madre aparte y estuvieron discutiendo un buen rato. Yo solo pude oír no sé qué de una pelea y una navaja y una mala herida. Pero la cuestión es que mi madre lloró y le pegó en el pecho y le dijo que ella ya sabía que eso acabaría pasando. Después se acercaron los dos y nos dijeron que teníamos que hacer las maletas e ir a casa de Pablito, el buhonero, que él nos iba a hacer pasar la línea de Francia. Pedro le preguntó a padre si podíamos llevarnos a la perrita, pero padre dijo que claro que no. En esas estábamos cuando escuchamos caballos fuera de casa y voces de hombres llamando a padre. José Maldonado, haga usted el favor de salir por las buenas. Aquí la Guardia Civil. Padre salió con los brazos caídos y pálido como la leche. Nosotros nos quedamos dentro, mirando por la ventana. La pareja descabalgó. Yo reconocí a uno de ellos, era el Silvano, primo de madre. Padre siempre decía de él que era medio tonto y más vago que su chaqueta. Pero en ese momento le brillaron los ojos al verle. Silvano, amigo, por Dios, por tu prima, déjanos ir. Nos vamos a Francia hoy mismo, lo juro, no volveréis a vernos. Silvano le escuchaba muy serio, pero el otro ya había sacado el arma y le dio a padre un culatazo en toda la sien que lo tumbó en el suelo. Estaba como muerto. A mí me dio muchísimo susto, señor. ¡Canela, no! Oí gritar a Pedro detrás mío. Entonces vi a la perrita que salía y se encaraba a la pareja como lo había hecho un año antes con los perros. El primo de madre sacó su arma y le dio dos tiros en el lomo sin inmutarse demasiado. Mi hermanito salió corriendo y se echó encima de Canela. Madre y yo salimos detrás suyo lo más rápido que pudimos. —¡No le tire más, señor! ¡No le tire más! —suplicaba Pedro. —¡Ya está muerta! ¡Ya no le hará usted nada! Ninguno de los dos le miraba. Yo estaba como paralizada. Esposaron a padre, que intentaba levantarse, y también a madre, que se quedó tan sorprendida que no acertó a pronunciar palabra. Tú llévate a estos dos rojos al naranjal, que yo me quedo con los niños, le dijo el Silvano al otro. Yo me puse a llorar, porque ya tenía edad para saber lo que hacían con los rojos cuando los llevaban allí al naranjal detrás de los lagares. Padre miraba al suelo y le manaba una sangre espesa y negra desde la sien a la nariz, y desde allí iba goteando y manchando el suelo por donde pasaba. Recuerdo muy bien esa sangre, señor. Madre nos miraba con los ojos muy abiertos a Pedro y a mí. ¡Mis niños! ¡Mis niños! Gritaba. Los perdí de vista cuando llegaron al cruce del arroyo chico. Hasta el último momento oí a madre que nos gritaba. Padre no dijo ni mu. Avergonzado estaría, supongo yo, asustado. Bajé entonces la mirada a donde estaba Pedro acariciando la cabeza de la perrita, a la que le estaban dando unos tiemblos que daban no sé qué verlo. Silvano también se fijó en eso y puso cara como de asco. Sacó de nuevo el arma, se acercó y le dio un tiro en la cabeza al animal. Pedro gritó y sin darme tiempo a reaccionar, se le echó a la pierna al guardia civil y le mordió con tanta fuerza que no había manera de separarlo. Silvano, harto, fue a sentarle un rodillazo en el costillar al niño, que lo dejó sin aliento y tosiendo sangre en el suelo. Yo, al ver que el desgraciado sacaba su arma y apuntaba a mi hermano, me vi, Dios me haya perdonado, tan poseída de no sé qué genio que tuve que coger una piedra, la más grande que encontré, y tirársela al Silvano. Él intentó esquivarla, pero no pudo. Lo vi caer al suelo, descalabrado, junto a mi hermano. Enseguida me di cuenta que había hecho mal, porque el hombre se levantó del suelo con una cara y unos ojos que echaban chispas y que daba miedo verlos. Nos agarró a ambos en volandas y nos arrojó junto a la pared de la casa. Tenía pensado llevaros al hospicio que cuidaran de vosotros, pero lo he pensado mejor. Vamos a ir dando un paseo hasta el Naranjal, arreando y calladitos. No había acabado de decir eso, que se irguió de repente muy tieso, los ojos muy abiertos y los dientes apretados. ¿Qué hay detrás mío? Nos preguntó. Y parecía que le daba miedo girarse. Yo, que ya había perdido todo el brío de antes, le dije la verdad, que no había nada detrás suyo. Pero el Pedro parecía que sí veía algo. ¡Canela! Susurró. Yo le hice un gesto para que callara. El Silvano sacó el arma, se giró muy rápido y empezó a disparar al aire vacío. Estaba como loco, gritaba. ¡No! ¡No puede ser! Una y otra vez, hasta que cayó de espaldas. Y yo, Dios me haya perdonado, que aunque tenía un miedo que no se imagina usted, más ganas tenía de salvar la piel, agarré de nuevo el pedrusco de antes e hice con él algo que no me atrevo a describírselo a usted en estos folios. Al final, si quiere saberlo, pudimos llegarnos a donde el Pablito, el buhonero, que nos ayudó a cruzar la línea de Francia. Pedro murió, ahora hará 2 años, el día de San Roque. Lo último que me dijo, muy malito en la cama del hospital, fue que por favor le diera algo de comer a la Canela, que la desgraciada llevaba días sin separarse de su cama y ya debía tener hambre.